señor, y dijiste con último acento: solo quiero que prediques mi amor. Y mi vida sin ti fue miseria, solo penas, tristeza y dolor. Y tu amor me salvó que muriera sin la fe, la esperanza y sin Dios. Desde hoy te consagro mi vida, la puedes usar, mi Señor. El vivir o morirme cantando, para mí no habrá dicha mejor. Para mí no habrá dicha mejor.